verano está llegando. Meta palmas y agitando. Hace calor, mucho calor. Hace calor, mucho calor. Hace calor, mucho calor. Hace calor, mucho calor. Hace calor, mucho calor. Hace calor, mucho calor. Hace calor, mucho calor. Sigue, sigue, bom. Sigue, sigue, bom. Sigue, sigue, bom. Sigue, sigue, bom. Sigue, sigue, bom. HG Record, otro nivel musical, papá. Pa.